preciosa, de mujeres hermosas, de selva majestuosa y clima tropical. Y tu riqueza es orgullo de Bolivia, oh tierra prodigiosa, oh tierra virginal. Desde Yacuma, Mamoré y Bacadíes, bajo ese cielo quisiera yo vivir. En Ballivián, Mozos y Barbán, encercado también en Ipenés. Para el Beni yo me quiero ir y quedarme a vivir allí. Para el Beni yo me quiero ir y quedarme a vivir allí. Conocer a Santana y Trinidad, San Ignacio y Loreto y también a San Andrés, Guayarra, Merindi, Bella Riberalta, Magdalena, San Joaquín y San Ramón. También en Reyes, Bamburés y Guacaraje, donde su gente son purito corazón. Para el Beni yo me quiero ir y quedarme a vivir allí. Para el Beni yo me quiero ir y quedarme a vivir allí. Y vámonos al Beni con los Climax. Quiero navegar por el río Mamoré con una movinita que le di mi corazón, y conocer a Santana y Trinidad, San Ignacio y Loreto y también a San Andrés, Guayarra, Merín, Villa Bella, Riberalta, Magdalena, San Joaquín y San Ramón. También en Reyes, Bamburés y Guacaraje, donde su gente son purito corazón. Para el Beni yo me quiero ir y quedarme a vivir allí. Para el Beni yo me quiero ir y quedarme a vivir allí.